Pues hace poco no solo ha subido la temperatura climatológica, sino que va subiendo la temperatura del derbi. El sábado a las 8 de la tarde, el Elche y el Hércules se enfrentan en el segundo partido de la segunda vuelta. Es el primer encuentro de la segunda vuelta en el Martín Moreno, que hasta el momento se ha convertido en un auténtico cortín, donde el Elche también ha hecho historia ganando todos los partidos de la primera vuelta. Si hace lo mismo en la segunda parte del campeonato, estará en primera. Pero eso digo, no lo ha hecho nadie en la historia, así que difícil parece. Vamos a particulares. Hasta 6 bajas tiene Fran Escribá para el derbi. Mantecón, sancionado, lesionados Damián, Linares, Peranger, Javi Flores y Carles Díez, que sigue lesionado y no va a reaparecer en varias semanas. Dispone de 18 ajustos para la convocatoria. El año será el lateral derecho y el Orbacar volverá al 11 titular por esta tarde. El técnico del Elche considera que, a pesar de las diferencias clasificatorias, a un partido nunca hay favorito. Los aficionados están dando prisa y ya se han comprado 9.000 entradas para ver el derbi. Las peñas y la afición lucirán sus mejores galas. Mientras en el mercado de invierno, con bastante calma, el líder, el Elche, afronta después de la definitiva, el definitivo no fijarse de Machina, con bastante tranquilidad, el hecho de que apenas quedan 7-8 días para el cierre del mercado, el 31 de enero, el próximo jueves se cierra el plazo de inscripción de futbolistas, y el Elche, yo sinceramente, que lo está haciendo francamente bien, no se pone nervioso. Porque urgencias, si hay algún equipo que no tiene, es el líder de esta casa. Eso sí, después de la espantada de Marcela, vuelven a sonar nombres como sonaban en verano. Por ejemplo, Sangoy del Sporting de Gijón, del Sporting de Copenhague y multitudes de ofrecimientos. Entre ellos, uno de los que creo que lo vais a acordar, Ángel del Pante, es una de las opciones que se ha barajado. Yo me cuesta creer que Ángel, que no es titular en el Levante, pero que sí está jugando a ratos en segundo corte, quiera volver a segunda. También se apunta el nombre de Carlos Álvarez, la gimnástica de Tornavega, en la segunda división, que no parece que tenga demasiado peso de ser realidad. En fin, nombres, ya digo, hay 250.000. Así que el club esperará, yo creo, que a la semana que viene, últimos días, para ver si los mismos blancos, los que verdaderamente se pueden aportar un salto de calidad, y ahora no quieren, al final lo hagan. Y si no, pues como decía el mister, no pasa nada. De hecho, por ejemplo, Berenguer, en 2 meses ya estará. 2 meses es lo que, si las cosas van normales, el Elche, como mínimo, aguantaría el liderato, no ganando. Cuando que Berenguer ya, en 2 meses para marzo, mitad de marzo estaría, pero un lateral izquierdo, uno se está pensando, se sigue pensando más en el central, eso sí que pierde izquierda. Lo del delantero, insisto, si viene algo bueno, se quitará, si no, se quedarán puestas. Ahora vamos a ver a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntar hoy en redes sociales? Bueno, pues preguntamos si crees que el Elche del Cule será un partido bonito de goles o, por el contrario, será un encuentro más táctico. También pedimos que si quieren nos digan el resultado que dicen que va a dar en el partido. Se va a producir el sábado a las 10 menos cuarto, a ver, hacer de cifrarusos, de visionarios, de profetas, qué partido, o en este caso, qué resultado creéis que se va a dar, y sobre todo, el techo es un duelo bonito, porque muchas veces los derbis de tanta trascendencia en la grada de los medios de comunicación, luego defraudan en el césped, y los artistas se quedan a mitad de camino. Otras veces no, otras veces se ve un gran partido, y se ve un gran partido. Lo que está claro es que el técnico del Elche, ya lo suponíamos, se alinea en la corriente mayoritaria de lo que la casa. Es decir, lo que hay en el presidente, que tiene favoritos, torno rival no es un maldito, pero sí es el más encarnizado de los lados, el Hércules. Aunque esté a 30 puntos, con la mayor diferencia clasificatoria, creo que la historia se desenfronta. Sí, y más en solo 22 puntos de diferencia, aunque uno esté líder y otro en último, aunque uno lo haya ganado todo, en el estadio ambos se juegan. Es que centros capilares. arroz con cebolla, arroz con panda, por precio de calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Menús desde 5 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero con solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en concreto deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Sí, porque el partido, la verdad es que va a ser muy bonito en todos los sentidos y clasificatoriamente hablando, pues podría ser un espaldarazo para el que gane. En eso sí, tenía razón el compañero que ayer lo preguntaba a los dos presidentes, teniendo en cuenta que si en él se gana, no solo demostraría por qué es el líder, no solo volvería a ganar en el estadio, sino que además lo haría un eterno rival, que siempre, pero a nivel de entorno, supone un mayor orgullo, pero es que se metería con 53 puntos, y viendo cómo suelen pinchar los rivales directos para la temporada, pues no sería descabellado pensar que se pueda ir a los 14, 15 puntos del tercero, que son diferencias ya realmente espectaculares, bueno, ya lo son, ¿no? Pero todavía mejor. Por ejemplo, el Almería juega en el 3. Está para colgarse, lo está haciendo francamente mal, y por lo que no le llevan, un partido tendrá que ganar si no quiere defender. Pero sobre todo interesa también Girona, Colchón, Las Palmas, tercero, cuarto, sexto, cada vez séptimo, por el cuarto de quinto, pues no entra en el. Y ahí, por ejemplo, vemos que Las Palmas juegan muy bien, no creo que tenga sentido que Las Palmas hagan un curso realmente bueno. Luego el Girona, Guadalajara, que lleva 8 jornadas sin perder y viene de ganar el 3-0 al Colchón, como el equipo de Carlos Carlos, de una línea que ha de 4-1. Y luego el izquierdo a Flani, que fue titular en Pontevedra, lo pasará al lateral derecho en su posición natural, estoy hablando bastante bien, Flani, y se caería solamente Héctor Verdes y Mantecón, por ejemplo, la posición técnica, y Mantecón por sanción. Las novedades serían Albacar y el Capi Grande. Manu Herrera está en portería, Echeite Peregrín, ahí está en el caso de Marical, en defensa, Albacar como lateral zurdo, Flani lateral derecho, Generelo y Rivera, que fue la primera pareja, fue la pareja titular del arranque de liga. Luego, no recuerdo mal, pero se toca la lesión de la selección de entró Mantecón y la de la City. El arranque fue Generelo y Rivera. Esos cuatro magníficos aguantan Fidel, Coro y Sumetra. Fidel por la izquierda, Coro por el centro, Sumetra por la derecha y Pau la derecha. El otro, Carles Gil, no acaba de tirar. Es más, da la sensación de que cuando se marchó en Navidades se pensaba que era una contractura, no una contractura importante. El jugador, nada más venir, empezó a pasar un poquito. No quiero jugar así. Pero el hecho de que a estas alturas ya no es el 27, somos el 24, vamos a jubilar, haciendo muy largo, muy normal, con el 2-3, con no pasar un mes, y todavía el técnico habla de 2 o 3 semanas más, la decisión de que algo no se ha hecho bien, o al principio no se pensaba que era tan grande, y se ha forzado un marco de vida, y el centro de jugador sigue sin haber fiscalizado esa lesión, y por tanto, en el consejo otra semana más, dos, tres, un mes, pero es claro que no está teniendo problemas con el capítulo de la semana. El portería para posibles contingencias en el banquillo, el guardameta de Corribas, el campeonato de Verdes, Palanca, Aarón Núñez, Pelayo, Buitrago y Jaime Torné. Son 18 años, pero no el descartable, teniendo en cuenta que no tiene laterales, que entra Miguel Ángel. Una lógica debería entrar, porque el otro día el técnico decía que si fuera en el camino y no tendría todas las opciones, no ya entrar, sino de jugar. No es cierto que, como ahora no sería para jugar, y en el año de Eduardo Acá, pues no es tan importante, pero ya ha dicho que sí, que tiene la posibilidad de entrar en el jugador. Y si sería lo más lógico, porque no tiene, si se te fastidia, plan de Eduardo Acá, y no tiene su lugar. La única solución de emergencia es actuar en el jugador. Como que me da la sensación de que Luis Drago otra semana más que la suerte. Es raro que así ha pasado toda la temporada y además que está muy bien. Nos preguntamos al técnico de Leche cómo llegan al gol. Aquí le preguntamos si entiende la diferencia y la que no es un problema. Sí, la entiendo, la he entendido porque la conozco evidentemente, además mi comunidad, la conozco desde pequeño, o sea, entiendo la rivalidad, la he vivido cuando los años que viví aquí en Elche. Tengo amigos que entiendo, para ellos estos dos partidos de siempre son más importantes del año, pero bueno, lo entiendo como aficionado, pero como profesional. Sobre la desigualdad del derbi por los 30 puntos de diferencia, es igual se mantiene el proceso de las diferencias clasificatorias de un partido y no es. Yo es que no creo venimos de una semana, de la jornada pasada, en la que se ha visto. Y incluso yo lo comenté a los hijos para la charla del partido, y no les puse solo el ejemplo que había pasado con el fútbol, lo que habíamos perdido, lo que había pasado con el Villarreal. Comentamos incluso con últimos partidos le preguntaban los empates. Más le había gustado lo que es. Yo, si hay algo que destaco, ¿no? Yo creo que los partidos que llevamos y que nosotros hemos dado una estructura de terreno, el equipo compite son partidos que no han sido fáciles, se ve mucha entrega y el equipo no ha sido mucha entrada y va a ser diferente. Yo eso siempre he dicho que era algo que destacaba. ¿Qué no me gustara? Evidentemente la primera parte de la ciudad. Vamos al tema Carlos. ¿Qué le pasa? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo afecta porque no esperábamos que se quedara un pequeño problema de nada, de una semana que no esperábamos un año, que va a cumplir la vida en medio. Pero bueno, parece que tiene ahí un pequeño problemilla que va a requerir más tiempo. Sigue habiendo ahí una pequeña aquí nuevos abonos que tiene, con los nuevos abonados que se han enganchado a la edición del de equipo, pues que se suponía más presión para el equipo, para el jugador, para el jugador. No, la verdad es una alegría. Siento que para nosotros es una alegría ver que hay un pie de abonos, ¿no? Pero la responsabilidad, bueno, porque al final jugamos con los que son mejores, con la ciudad, y la ciudad de todo varía. Sobre la no llegada de Machera, el italiano, ¿decepción? Yo, sí, la semana pasada, porque la verdad que no sabía simplemente si había algo o no. Luego me enteré que sí, que estaba pendiente, de hecho, y pues, no lo sé. Y el hecho de que falten pocos días, apenas una semana para el cierre del mercado, y todavía no lo he visto, a los días, no sabía. No le doy ninguna importancia a eso. Si vienen bien, si no vienen, ya le dije que iríamos con lo que tenemos y pues eso. Y para terminar, sobre Ángel, se le preguntaba el hecho de que, bueno, al parecer podría haberse ofrecido para volver a Elche y esto es lo que dice. Con los sabores de toda la vida. buscar un delantero, pero sobre todo se busca que es un delantero que esté con ritmo, que sepa lo que es la Liga Española, y por eso pues ha surgido la opción del ofrecimiento de Ángel, que es en el Levante, posiblemente le abriese la puerta para una sesión, sino para una compra, ¿no? Esto que ahora mismo queda simplemente no solo el ofrecimiento, que ya hemos escuchado al técnico de Derecho decir que es el tipo de futbolista que gusta, que también le gusta menos, pero todavía era más difícil porque cobra una pasta, ¿no? Y la verdad es que además está jugando de titular con el técnico de Pamplona. Bueno, pues hacíamos la pregunta en las redes sociales de si esperáis un derbi bonito, atractivo, no solo en la grada, sino también en el césped, o sin embargo puede ser un partido más cómodo, más violento, más táctico. ¿Qué dice el presidente Rosa? Pues en Twitter, por ejemplo, Raúl dice que es un derbi que no es un derbi, que es más malo, dice que está un partido complicado, pero no es un derbi. Antes de marcharnos, felicitar a la ilicitana Vanessa Morós por el premio Latin Gold que concedió anoche la Asociación de la Prensa Ilicitana. por